closely frisked the Tommy Mage. Our fingerprints, our crimson stains, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embraces a cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the pose of master smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the string. Bueno, buen día. ¿Cómo suena esto? Tengo que poner los cascos. Si no pongo los cascos, no me entero de la misa a la media cómo suena esta historia. Bueno, que buenas noches a toda la gente. Son las 22 y 12 minutos de la noche. Hoy es jueves y, bueno, pues esto tiene que ser anedonia. Más que nada, básicamente, porque estoy en Radio Cuca. Y si estoy en Radio Cuca, estoy en anedonia. Hay unas cuantas diferencias con lo que llega anedonia habitualmente. Porque habitualmente anedonia falla el anedónico miserable. Pero hoy está esto lleno de gente, está hasta el culo, a ver, y para arriba no llegue que haya gente aquí que está sentada, bueno, el trovador sí está sentado aquí mirando por el micro, pero además gente anden por ahí, hay uno que está por ahí que sí mirando los discos, hay otro par de ellos que está comiendo una pizza. A mí personalmente no me parece serio, no sé qué os parecerá a los demás, los que estáis ahí sintiéndolo, pero bueno, yo creo que no es serio en absoluto. Señor trovador, ¿usted opina que este hoy es serio? ¿Cuál es el micro del trovador? Este, hala. Pues serio, muy serio no es. Pero bueno, hay que entender a la gente. No sé. Anedónico. Esta gente viene con fame y además tienen exactamente 8 minutos para comer esta pizza. Porque después minutos. Se convierte en una piedra arrojadiza. Bueno, doy fe porque yo trabajé haciendo esas pizzas. Hostia. Pues entonces sí que está loco esa jodea, ¿no? Pues oye. Voy a decirle a esta gente que el jamón york salía de unos recipientes muy extraños que ponía peligro inflamable. Hostia, sí, eso está bien contado, está bien contado. Sí, no, los champiñones una vez pasas por el horno parecen champiñones, son unas cosas muy curiosas. Pero en su momento cuando se cocina no parecen champiñones. No. Y la masa huele muy mal. Pero después de cocinada madre se come Dios, muy chula. Rica durante 7 minutos. 7 minutos, sí. Y pero ¿cuánto llevo al rapaz? Porque esta gente va de guay por la vida. Va son estos que piden por la cena por teléfono porque ellos la traigan, mi madre. Pero es una cuestión de oxidación, es en cuanto abres la Tiene 7 minutos. Trabajador, mire por el micro, por favor. Tiene 7 minutos. Agarra el micro con la mano, si en caso de necesidad. Porque yo, de verdad que os lo digo, yo cada vez que venís invitados queda feo por ese tema. Porque faléis un rato menos por el micro, otro rato sin mirar para él, no puede ser. Bueno, ya no digamos los que están directamente cenando. Dime buenas noches. Tendremos 7 minutos, pero no creo ni que lleguen este. Bueno, anda. Mayor. Don Jesús, venga usted para acá, hombre. Me gusta el favor de... Que cuando hay fame no hay vergüenza. Bueno, anda, pues entonces será eso. Saludos a don Jesús. Cago en la mar. Buenas noches, don Abel. No, hombre, no, día anedónico miserable, joder. Cago en la mar. Y es que No, ya que to- seis perdón. Años de encubriendo tu personalidad, no, y llega el típico listo y te dice hasta el DNI. ¿Qué encubre ni qué, hostias? Lo que pasa es que ese y otro. Y está, joder. Hay otro por aquí. A ver, fue usted el favor de saludar. Hola, buenes. Hola, buenes. Nada más eso. Nada más eso, yo vine aquí a cenar. Ah, sí, pues no se te ve cenando. Precisamente de los que no estás hablando, andes por ahí mirando, dando vueltas, pero cenando no, no estás. Yo luego paso por las sobres, tú tranquilo. Bueno, anda, pues vale, no, no pasa nada. Bueno, ¿qué? ¿Piensan ustedes sentarse? Esto va a ser un coloquio, oye, un soliloquio y con un montón de gente comiendo y haciendo historias por aquí alrededor, o qué hostia es, a ver. Joder, ¿y qué? Yo cuando yo que pensaba que quería que subiera, que querías que subiéramos. Déjanos, ¿sí? Cenar, o cago en la virgen. Cago en la mano, yo quería. Venimos de trabajar, o. Oye, yo quería que subieras a falar, no a comer. Ahora falamos, o. A ver si nos enteramos. Con el hielo, se cena primero, ¿eh? A ver, cago en la mano, yo que esto. Yo como sé, a ver, no sé. Vamos a ver, anedónico, esto parece el típico programa de punkis universitarios, por favor. Vamos a un poco de seriedad y vamos a sacar un tema y empezar a plantear un, hipótesis. ¿Cómo que sacar un tema? No saque un tema ya. El tema ya, ¿parezvos serio cenar mientras venís a colaborar con un programa de Radio Cucaracha? Pero si eso lo hace ya todo el mundo, hasta los programas de deportivos de cena. Sergio Marqués, que en paz descanse, hay que recordar cómo degustó su croissant en los desayunos de Radio Nacional, emitido para toda España. De verdad, un croissant de plástico, además. Bueno, de plástico se considera que ya de plástico, porque nadie lo comió, fue el primero. Claro, hasta que llegó el estadista y se lo comió. Claro, claro, de verdad. Vamos a la mar. Oiga, trovador, fégame un favor, hombre, fégame un favor. Vamos a ver, ábrame ahí internet. Ábrame internet, que en una, con todo este jolgorio y un juego flamenco que tenemos aquí, la verdad que no me acordé de, no, de abrir internet. Vamos a ver si hay gente, ¿no? Sí, hombre, sí, básicamente. Ahí la ves, okay. ¿Cuántos? Uno, dos, pero hay tres ventanas de hay tres ventanas abiertas de internet. Entonces va a salir ahí que tenemos una cantidad de sintientes de la de mi madre. Y a ver si aquí también está. Sí, en este también está. Mira qué cantidad de sintientes van a salir. A ver, con tres ventanas ahí y otra aquí. A ver. Hostia, no sale nada. A la ver, si no sale la ventanuca del... Bueno, anda, pues nada, si no quiere salir, ahí, que no sale, ahí sale. Cuatro people personas. Here, pero espera, que ahora va a haber menos, oh. A ver. Voy a quitar yo aquí una. ¡Ah, ¿eh? Oh, coño! Ah, no, joder, porque no hay menos. Tenía que haber menos. Bueno, anda, pues nada, oye, pero si no... Bajo, pero esto es orientativo. Pero mira cuánta peña hay en el chato. Esto es orientativo. Tres, uno somos nosotros. No, nosotros no, que todavía no... Y ahora cinco, la de mi madre. Bueno, estoy... Ah, espera, que hay aquí tres explorers abiertos, a ver si llega alguno también metido en la cuca, ¿eh? Sí, efectivamente, sin ayer. Vamos a cerrarlo también. Si me sigue cerrando las pestañas, joder, y que los ordenadores son la de su madre. Cuando no ellos da la gana de hacer lo que ellos mandas. Coño, sigue habiendo cuatro. Uno somos nosotros, que estamos conectados, otro y el madero, y que dentro ve dos. Hostia, nada, pues un saludo especial. Este chat dos. Marca los usuarios por IP. Aunque tengamos abiertas tres pestañas, tenemos una única IP. Digo, entre bucao y bucao. Pues no sé yo si decirte que si será mentira, porque ya hay veces que hay muchas abiertas y cerros y desaparece gente. También puede ser que se da la casualidad que justo en ese momento la otra gente decida cerrarse, ¿eh? Puede ser, pero bueno. No sé qué más digo yo a decir. Y hay que ponerme nervioso esta gente, a que no se sienta, que no se pone en plan de colaborador de un programa de radio. Ah, mira, ahora como dice esto, me senté así. Qué puñeta. Y es que, a ver, si digo, ponme nervioso esta gente que no se pega una puñalada en el pecho. Hostia, no se pega una puñalada en el pecho. Mira, cuando dice lo de sentarse, sentaronse, pero cuando dice lo de la puñalada en el pecho, no hicieron nada. Está creando un clima de debate hoy aquí, ¿eh? No, claro que no se está. ¿Cómo es coño se va a crear un clima de debate si dices eso mientras estás de pie comiendo un cacho pizza? Joder, espérate que pues. Madre de Dios, en fin, no sé, que estoy llegando al extremo de pensar que voy a tener que poner un catar ya, estoy indignante de todo. Mira, uno mirando pa el tablero de anuncios, otro aquí de pie sin hacer nada, el otro que sigue bebiendo cerveza. Esto empieza a parecerse a días sin huella, por lo menos. Es que sí, se da un aire. Se da un aire. Sí, más o menos, bien, piensa en una cocina así. Pero ahí no se come. que no, no comen, nada más beben. No, solo se bebe. Ah, no, sí, bueno, y la verdad que las veces que yo lo llevo... Pero es un gran programa, ¿eh? Yo lo escuché este domingo al menos una hora y... ¿Y conseguiste estar una hora? Sí, sí, no solo lo conseguí, sino que yo lo tengo bastante estudiado y que se escucha gente de muchos países. Ah, bueno, sí, no, sí, no lo dudo. Igual hay gente de Zambia, por lo menos, enganchada al programa. Pero bueno, qué sé yo. Me gusta es para todo, ¿eh? Yo soy más de programas, más que bueno, curiosamente debe ser el programa de la cuca que más se parece a este. Sí, se da un aire. Salvando las distancias, da un aire. Pero bueno, este como vengo para hacerlo yo, fuego lo yo porque me da la gana y no quiero que nadie lo sienta tampoco, ¿no? ¿Eh? No molesta. Bueno, nada, como la gente no quiere, habrá que poner una, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora, que después ya sintiendo una cancionina. Esta misma, hala. Sí, suena, ¿viste? Parece que no suena. A ver, sí, el Zara tengo lo subido, tenía que sonar. Voy a reproducir, ahora suena. Venga. Yeah. Bueno, pues nada, seguimos en Radio Cuca, seguís sintiendo el anedónico miserable y un montón de gente más. Bueno, lo de sintiendo el anedónico miserable y un montón de gente más, y un poco coña, si te debes estragar, porque de otra cosa, ¿no? Aquí no sé yo siente, están más callados que muertos. Hombre, yo lo que no voy a venir aquí es a hacerte el programa, o sea... ¿Entonces qué vienes? Venimos aquí a comer, a verte a ti, a charlar, a escuchar un buen programa, pero... Coño, esta explotación subcontratada, joder, que la que nos meter. Joder, mami, veisme dando un paseo por monte, joder, no me venís a ver aquí en la... Joder, que como distorsión hasta ahora, ya están bajados. A ver, di algo. Buenas noches. Vaya rico que estaba tú. Bueno, también es mal, acabaste rollado, no puñe otra vez, ¿qué va? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Qué va? ¿Hay mogollón? Pues soy para el otro. ¿Para qué otro? Para el otro. ¿Para qué? Para los invisibles. Ah, para los invisibles. Bueno, anda, que vamos a dejarlo aquí. Ah, no, calla, ya sé para quién llegue, ye para el otro, ye para que limpia. Para que lo tire, que toque limpiar, para cajo. Para los espíritus. Esto es increíble. Un desastre. Bueno, a ver, don Jesús, haga el favor de venir aquí. Venga, hombre. Rápido, joder, ¿quién piensa que hay esto? Hostia, que... Silencios, venga. A ver, agarra ese micro. Venga, para acá. Así. Bueno, ¿cuántos años lleva usted sin pasar por Radio Cuca? Pues creo que la friolera de 6 años. Ah, o tal vez 5. 6, tal vez 5, nada más. Coño, ¿cuándo fue la última vez entonces? ¿A qué vino usted? Pues después de haber hecho mi fabuloso programa de jazz, que tal vez recordar... Hombre, por supuesto. Las noches más negras de Oviedo, que cada semana tenía... El nombre del programa era distinto, era un nombre diferente, en el cual hubo invitados tan ilustres como, si usted recuerda, el embajador de Guatemala en España, Benicio Cerezo. Naturalmente, como no voy a recordar. Sin duda alguna, nuestro más ilustre invitado de los que pasó por allá... Ah, de hecho te voy a comentarlo ahora mismo porque sintientes, tengo que avisarlos a todos ustedes que están ustedes asistiendo a la devolución de la visita 8 años después, 8 años después que yo pasé por aquel programa de jazz, aquí donde me ves, yo tuve un programa de jazz, joder, y además fui un invitado, pero joder, importante, que aportó mucho, ¿o no? No, y además usted no comía mi programa, ni estaba de pie. No, no, yo allí llegué, me senté, puseme delante el micro, venía ya conmigo de casa, Además, acuérdame de aquella. Acababa de terminar en la obra, tío. Eso fue para mí toda una liberación. Hostia, no sé si ustedes se acuerdan de cuál era mi estado de ánimo mientras trabajé en la obra, Acuérdense ustedes. Sí, sí, yo me acuerdo, sí. Describe usted mi estado de ánimo mientras trabajaba en la obra. El típico tío raro que a la hora del pincho, mientras los demás tomaban un café, un pincho y hablaban de putas, que es lo que hay que hacer, se leía a Aleister Crowley a escondidas del vestuario. O sea, cosa... En fin, qué sé yo, no pensaba que no tenía tampoco mucho que ver. A ver, pensaba que no tenía que ver. Yo sí pensaba que tenía que ver el trabajo manual, el hecho de construir con estos propios manes, que tenía que ser una cosa pues realmente elevada. Que va, me engañó que estaba, chaval. No hay nada más embrutecedor. Madre de Dios, pero terrible, terrible. Yo pasé lo muy mal allí. Y acuérdame que, bueno, justo cuando terminé, cuando dejé de trabajar allí, estaba yo eufórico. Y fue cuando vine yo a este programa de jazz. En un momento de euforia absoluta. Luego lo fuera pasado, porque bueno, que si un disgusto por aquí, que es un tumor por allá, estas cosas pasan rápido. Pero bueno, en aquel momento estaba yo muy contento. Pues solo muy bien, ¿a qué igual, Yo solo estuve en un programa de jazz que coincidió con aquellos no notan ustedes en Haití porque se suspendió el festival de jazz. ¿No notan ustedes un aroma peculiar? ¿Humo? No. ¿Solamente humo? No sé yo, Sigamos, que coincidió con... No, pero iba a decirle otra cosa respecto a su vida laboral. ¿A mi vida laboral? Probablemente mucha gente aquí no conozca que en la vida laboral del anedónico estuvo a punto de suceder un hecho que hubiera cambiado su vida por completo. A ver, ¿cuál? Aún más que el trabajar en la obra, que fue el día que fue requerido por una empresa de dudosa moralidad para descargar atunes en Coyota. Efectivamente, iba a descargar atunes. cuenta no sabes cómo se mueve ese Coyota. En el famoso puerto de mar de Coyota. Sí, es famosa, la lonja de coyote es famosa. Casi, casi. Concretamente sí, sí. Venían, de creo, de unos camiones a Pescados Paco y tenía que ir este ilustre anedónico a descargar atunes, pero finalmente el trabajo se anuló. Sí, finalmente el trabajo anulóse, efectivamente, anulóse tres veces seguidas. No sé si es que los atunes me tenían miedo, enteraron, oye, que había descargado, pues el anedónico me se la hostia, ¿no? Quita para allá. Luego va, eran aquellos tiempos en que la legislación laboral cumpliese siempre. Y de hecho dijeron, ve, oye, ¿tienes alguna ropa que después de trabajar pues tirarla? Porque aquí dentro nomás en los guantes. Y nos dices que quita luego alguno de pescado y tal. Bueno, a ver. Y le hizo de, y te has metido a la espalda porque pesan un huevo los atunes. Bueno, nada, pues nada, oye, pues sí, habrá eso, que ponerse. Bueno, eso, sí. Hostia, fue pues, tremendo, ¿no? Ya, fue una de mis, bueno, fue una cosa fallida, pero bueno, oye, que estas cosas que, además recuérdame de la cara de la moza que me lo propuso, porque esto fue por una TT, entonces claro, llegate ahí un rapaz ahí, serio, tal, estudiante universitario de mi madre, de, bueno, lo único que hay es, si quieres ir a descargar unos camiones de atunes, bueno, pues hay que descargarse, descarga, ¿viste? Y si fuera, a ver, si fuera otra cosa por hacer la gracia, no, pero oye, para trabajar, para sacar un esperre, si hay que descargar atunes, descargas atunes. A mí me igual descargar atunes con un soco cemento, ¿qué tal? A esto ya, cuando estaba ya en este punto del discurso, la moza empezaba ya a ponerse colorada y tal. Y, pero yo seguí y tal. Digo, no, porque oye, ya lo he dicho, aquí si hay que trabajar, se trabaja, y si lo que llega para descargar son los atunes, pues se descargan los atunes. Que yo lo que no soy, yo un señorito de estos que dice que no quiere trabajar descargando atunes. Yo sé que descargarlos, descárgase. Dame igual que me dejas atunes, que me digas pavos, que me digas unos sacos de qué sé yo, de tierra vegetal, que llevase mucho los sacos de tierra vegetal, que no son tan grandes, porque sacos de tierra vegetal yo nunca los vi de más de 10 kilos, hay que decirlo, normalmente son de 5, pero bueno, a veces también hay los de 10, yo llegaba a los de 10, pero bueno, que hay, que si hay que descargar un saco vegetal de 10 kilos o un bonito de 25, descárgase lo que haga falta. No sé qué opinan ustedes, pero yo opino que ya sin nada. La moza también lo debió opinar, porque enseguida dio la razón y mandóme a marchar, diciendo que ya me llamaría para cuando tuviera el camión de atunes, Yo el trabajo más absurdo que tuve, no sé si alguno de vosotros estuvo allí, que es ordenar radiografías. Ordenar radiografías, porque madre no Dios. Sé si la gente que nos está escuchando sabe que cada vez que se hace una radiografía, esta radiografía queda archivada. Ah. Y hay una nave en Silbota, equivalente Silbota. A tres campos de fútbol, llena de radiografías ordenadas por orden alfabético, que ordenan una gente que son sociópatas y trabajan de noche. Sí. Hostia, pero eso puede ser un argumento perfecto para una peli de terror. ¿No te tocó a ti? No, me hubiera gustado. Esa era en aquella empresa de trabajo temporal que se llamaba Deco, que el tío lo crucificó un colega nuestro, lo echaron a raíz de un problema con un colega nuestro, un tío que respiraba muy mal. Ah, no, Nortempo. Nortempo. Ah, Nortempo, sí. Al Dadeco lo echaron por mi culpa. Al Dadeco, sí. Dadeco es otro, me lío, Nortempo. Oye, pero somos realmente unas aves rapaces, porque yo puedo recordar incluso un tipo más que yo no sé si llegó a perder el trabajo, pero la salud mental sí que la ha perdido. Domingo. Todos recordamos a Domingo. No, pero es que yo conozco otro tío que le amargaba la vida a Domingo de forma sistemática. Era una diana, ¿eh? No existe ese concepto, un hombre diana. La gente iba allí a meterse con Domingo. La verdad que el propio Domingo llamaba a ello, Sí, llamaba a ello. Yo me encontré a un colega en la puerta de la ETT de Domingo. Ahora hay un bar checo, o sea, hay una cosa muy rara allí, es muy fácil. Una taberna checa. Ahí. Madre de Dios, chaval. Uno que estaba de señalista y quería la baja por insolación. Estaba ahí montando un pollo de la Virgen. Estas son historias de cuando había trabajo. Yo te digo, Sí. Nada más aquella, muy bien lo pasábamos, porque yo creo que debemos a buscar trabajo solo para divertirnos. O sea, Yo trabajé para Domingo hace 3 años. Sí. Fue 3 años nada más. En una imprenta. Sí. Pero, ¿y dónde tiene ahora Domingo la empresa? En Gijón, está en otra empresa, está en otra TT en Gijón. Domingo cambia de TT a TT. O sea, la movida allí que escapó de aquí y luego va y abre así toda la puerta. ¡Hola, Domingo! Abrió otra en Gijón, también la cerró y ahora está en otra en Gijón. Es un hombre que se mueve constantemente. Yo superviviente, Hostia, oye, mira todo, su batalla personal. Mira todo Domingo, tantos reinos de él, pero vaya. Nunca me dio nada, la verdad. Era como enfrentarse a un muro. Sí, oye, con Domingo trabajé una vez. Fue muy bueno, porque de esto, ya os digo que de aquella cumplíase la ley de prevención de riesgos y tal, perfectamente. Llamamos un día, oye, ¿tienes unos botes de seguridad? Yo, Domingo, ¿cómo que se te hago unos botes y tal? Sí, nada, es un trabajo muy bueno y págante bien. Lo que pasa es que tienes que poner tú los botes. Digo, pero ¿cómo voy a poner yo los botes? ¿Pero qué me estás contando y tal? No, bueno, yo que vale la pena. Casi si tienes que ir a comprar uno, salte bien. Pues. Digo, pero bueno, Domingo, fue el favor y tal. Luego al final resultó que el metido tenía unos y dejómeles y bueno, fui para allá. Hostia, un trabajo. Vamos. También este tema que salió de los trabajos, porque ahora hablando de Domingo, de cuando trabajé para Domingo, acuérdome de aquel trabajo en el que yo ya era peón de carga y descarga. Entonces yo tenía que ir en un camión, del que en la planta. Con ascensores, efectivamente. Cargábamos piezas de ascensores y íbamos a llevarles a la obra. Oye, ¿queréis creer? Trabajé ahí la friolera de 3 días, ¿eh? Uh-huh. Tiempos de los trabajos temporales, que trabajé 3 días aquí, 2 en el otro lado. Trabajé allí no menos que 3 días, 3 días con el mismo paisano, el camionero, que me llevaba, me traía, digamos, a casa de Dios y tal. Oye, ¿podéis creer que a fecha de hoy todavía no cruzamos palabra? y no fue por mí, ¿eh? O sea, bueno, sí, cruzamos palabra. Yo qué sé, pues a lo mayor cargábamos el camión en Xixón, dimos a una obra al entrego y llegábamos allá y él decía eso y señalaba una pieza, entonces yo cogíala, suponía que quería decir que cogiera, pues tampoco llegué me lo tal, pero bueno, yo oye, soy un rapaz espabilado, estudiado y consideraba que si es tú como que, para hacer una asamblea de trabajadores, hostia, tremendo, sí. Tremendo. Oye, pero ¿sabéis cuándo fue lo mejor de todo? Fue el primer día que trabajé con él. Cuando él decidió, porque decidió lo él, no fue que fue un consenso ni nada, no, él decidió que había que tumbar el pincho después de descargar en una obra, no me acuerdo dónde era, ya era la cuenca del Nalón, me parece, no sé exactamente dónde, pero bueno, yo que veo que salimos de la obra, yo claro, yo seguía lo detrás y tal, en plan, yo estudiando y les las reacciones, tal, para ver qué es lo que había que hacer, y bueno, yo. Bueno, salimos de la obra, descargamos todo, yo pensé que íbamos para el camión y yo que veo que no, que tiramos por otro sitio, digo, bueno, pues será que hay algo que hacer pero ese otro sitio. Yo seguía dentro tras de él y veo que entra por una cafetería. Bueno, yo entré por la cafetería también y veo que él pide un pincho de tortilla y un agua del tiempo y digo, bueno, pues no sé, póngame un café con leche y, yo, y veo que coge la Nueva España y se pone a leerla tranquilamente. Una cosa que a mí no me parece bien ni mal, ¿eh? Cada uno que lea lo que quiera, pero yo tomando café y esperando. Y en un momento dado, que él acaba el pincho y el agua, cierra la Nueva España, pregunta cuánto debe, paga y echa a andar. Entonces, bueno, claro, yo saqué rápidamente el perro del bolso, pagué y fui tras él. Y montamos al camión y volvimos a Xixón. Pero todavía, no, ya os digo, no falé nada con él, ¿eh? Todo esto yo, con los mis dotes de más o menos interpretar el lenguaje no verbal, pues más o menos fui sacándolo, pero, hostia, joder, ese debió ser también uno de mis trabajos originales interesantes. Bueno, luego estaba el de mi amigo, el de Caixastur, me cago en la mar. ¿Cómo os falé del Yoku de Caixastur? ¿Pero cuándo? Joder, sí, una temporadina que trabajé. Ah, sí, hombre, sí. Ese sigue ahí. Sí, no, claro, y seguirá toda la puta vida. Pues el evento, ¿no? Si llevaba ahí la de Dios. Este ya era uno, a ver, Caixastur. ¿Quién es Caixastur? No me dice trabajar en el banco. Aquí sigue sí, yo sí, no, pues, en el hay banco. Mucha gente que trabaja para la caja. Yo claro, todavía claro. Ayer pasé. Hay electricistas, o sea, lo que es el edificio ese de la Escandalera. Uh-huh. Hay electricistas que van a trabajar ahí todos los días. Y carpinteros que trabajan ahí todos los días. Es una cosa inexplicable. Yo creo que no hay madera en ese edificio. No, no, allí se genera una historia. Yo trabajé en ese edificio y todavía ayer pasé por delante y los vi y tal. Y hay una persona de esta radio que trabaja allí y le pregunté yo, ¿pero esta gente qué hace ahí? Y dice, no, constantemente, porque allí se estila mucho un tema que estuvo muy de moda, que es... Pues, oye, que no hay nada que hacer, pues se rompe algo y se arregla, ¿entiendes? Oye, ¿qué tal? Pues se tira esto y, oye, ya lo volvemos a hacer para darte, para potenciar la economía y dar trabajo. Para dar que hacer. Para dar que hacer, para que la gente no esté parada. Cabrón, chaval. Yo lo que sentí una vez, no sé si es un rumor o ya es verdad, pero yo creo firmemente en ello, que cuando la caja de Asturias construía un edificio nuevo, una oficina o lo que fuera, construía lo inaccesible. De manera que entonces, en cuanto terminaban, podían aprobar una partida para adecuar el edificio, para habilitarlo, y entonces, pues vamos, bueno... Pues, vamos a ver, hasta que esto reventó por todos lados, cada 6 años la caja cambiaba la imagen corporativa. Sí, eso es verdad. Para poder levantar todas las sucursales bancarias y tal. Yo trabajé haciendo el edificio de la Caja de Ahorros Central por dentro, lo derribaron entero y había gente, trabajadores allí que habían estado en la reforma anterior que se hacía cada 6 años, porque la caja, como no puede tener beneficios, pues cada 6 años hacía un proyecto de ese tipo, y entonces contrataba a la empresa de la que era mitad propietaria, y entonces que sedes, que ahora van todos a la calle, y ese era el negocio. Bueno, esa movida, yo, a ver, si me echaron de allí y no seguí trabajando, fue porque pese a que ellos tenían esa política de que no se podía tener beneficios, el justo cuando entré yo a trabajar allí, entró uno a llevarlo de la obra social y cultural, o como coño se llame, que opinaba que no, que lo que tenía que hacer era forrar, y por eso dejó de contratar a la empresa que me contrataba a mí, estas cosas que pasen. Que el otro día hay el programa este del Follonero, que tiene cosas muy muy guapas, salió una... Solo quedan 2 cajas de ahorros en España. No, solo quedan 2. ¿Una que llega la nuestra? No, ¿qué va? Ahora no, esto es un banco. No, joder, digo la de que tenemos nosotros a cuenta. ¿Cuál? ¿La Caja Laboral? Maneago.